Bien, 11 minutos van de las 11 de la mañana con 11 segundos, increíble la cantidad de tiempo que estaba pasado esta mañana, teniendo en cuenta desde el horario en que estamos. Por las dudas, yo te quiero recordar, 15 27 28 83 es nuestro mensajero para que se comuniquen con nosotros. Y esto que escuchan de fondo no tiene, es una casualidad, ¿sí? No es una casualidad. Estamos en comunicación en este momento con Ariel Báez de Los Saloncitos, teniendo en cuenta que esta noche se presentan en el Festival de Jesús María. Así que muy buenos días, ¿cómo estás, Ariel? Andrés Romero te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, llegando nosotros a Jesús María, aquí ya todo listo para ahora para la prueba de sonido a las 7, y bueno, para todo lo que va a hacer esta noche en esta fiesta de tantísima trascendencia aquí en la Argentina. Y bueno, uno de los, no el primer show, porque ya venimos haciendo 4 shows en el verano, pero arrancamos el 3 de enero y este es uno de los, el primer fin de semana, digamos, que tenemos de este 2012, así que contentísimos. Y llegando de Henderson, Buenos Aires, donde estuvimos ayer con los Tequis y con los que hoy vamos a compartir también el escenario aquí en Jesús María. Hoy también van a estar entonces con los Tequis ahí en Jesús María. Ahí están los Tequis, están los Guaira. Ajá. Creo que el dúo Coplanacu también está esta noche. Ya también haciendo una antesala de lo que va a ser el Festival de Chamamé también acá, ahora el fin de semana, solamente que arranca, ¿no? Claro que sí, vamos a estar en la Fiesta Nacional Chamamé. Tenemos el honor de poder cerrar la Fiesta de Chamamé, el último de las últimas noches, digamos, que es el domingo 22, con el que vamos a estar cerrando con la presencia también del chaqueño palavecino, haciendo unos temas juntos al final de todo el festival. Así que para nosotros es un honor que, bueno, la comisión de la Fiesta Nacional Chamamé, que la gente de la Secretaría del Instituto de Cultura haya pensado en Los Saloncitos para hacer la Fiesta Nacional de Chamamé, y bueno, con la invitación del chaqueño palavecino a hacer unos chamamecitos. Así que, bueno, el chaqueño también está con muchísimas expectativas de llegar por primera vez a la Fiesta Nacional. Más allá de que hace ya muchísimos años que tienen ya ustedes experiencia, sobre todo en el caso con los baloncitos, ¿da el cuerpo todavía como para tantos días de tener tanta agenda de eventos? Y mira, justamente hoy hablábamos con la productora, con Paula, es como que el cansancio es bastante. Nosotros estamos afuera desde el martes. Ajá. Aparte veníamos desde el 23 de diciembre, unos días de vacaciones, hasta el 3. Y como bueno, tuvimos que salir ya de gira el martes pasado. Como que los días se van sumando y van cansando un poquito. Tenemos dos averiados. José Martín Rodríguez, que está con un pinzamiento lumbar. y Marquito Roselli, que ya está con problemas de la columna hace un año más o menos. Y son cosas que te van pasando factura a medida de los años. Ya tenemos 27 años de, claro, de estar recorriendo el país, y si bien tenemos un micro preparado como para con camas, con living, con asientos y baño y demás, es como que creo que los años de alzar la acordeón en la columna se van sintiendo. Imagino que sí. Te falta un mes en Brasil, en una playa, y ahí ya estamos renovados. Y ahí recuperamos. Vamos a estar, estamos haciendo toda una gira, no solo por Argentina, sino también por Latinoamérica. Vamos a estar en Uruguay, en Durazno, en un festival que se realiza ahí en la República Oriental de Uruguay, que es un festival grandísimo al cual fuimos hace 3-4 años. Este año vamos a estar, creo que con la Sole también. Claro. Y vamos a estar también en Paraguay, 17 y 28 de enero, y en Brasil a fines de febrero. O sea que la agenda, todavía no podemos sentir cansancio porque es un montón por delante. Claro. Así que acá con antiinflamatorios. Sí, no, sí, básicamente. Igual teniendo en cuenta, y yo por eso te aclaraba, ¿no? Igual teniendo en cuenta la cantidad de años que ya tienen juntos, imagino que... Sí, 27 años ya de formación, de estar viajando desde un lado a otro. Y bueno, uno de los festivales que nos vio nacer también, como hablábamos recién, era la Fiesta Nacional de Chamamé. Claro. La primera Fiesta Nacional de Chamamé. Claro. Que fue uno de los primeros recitales que tuvimos con muchísima gente, uno de los primeros escenarios, y bueno, poder... Claro, porque Disculpa, si ustedes tienen 27, claro, y la fiesta tiene 22, calculemos, claro. Claro. Sí, mirá, no, en realidad, técnicamente, la fiesta nacional del chamamé tendría que cumplir 27 años. Ah, mira. Claro, porque nosotros, el año en que nos formamos, en el 85, tocamos, el primer show que tuvimos fue en LT7, ¿no? Con Jorge Fernández, en un programa que se llamaba La Embajada de la Flor, y ese mismo año nos anotamos para participar en la prefiesta del chamamé, de la primera fiesta nacional del chamamé, que se hace en ese entonces en el Club Juventus. Mira, que te estoy hablando, en el año 85. Pero, la fiesta nacional del chamamé, por distintos problemas políticos, allá por el 94-95, se suspendió. Como 4 o 5 años se sufrieron. Entonces, por eso el chamamé no tiene la misma edad que la formación de los Aloncitos, porque arrancó justamente en el año 85. Y la verdad que ya deberían llamarse los Alonsos ya en algún punto. Y ya, ¿no? viste esta historia que te estamos contando de bastante viejo. Claro, ¿no te parece ya cuando te empiezan a hacer homenaje? Todavía no te hicieron algunos homenajes, ¿no? Los Aloncitos, no. No, todavía no. Qué suerte, porque no. Imagínate, ahí ya sería. Si te hacen homenaje, ya está. ¿No? Bueno, hemos recibido premios a la trayectoria, ¿no? Claro. en distintos escenarios, cuando cumplimos los 25 años, pero no, homenaje todavía no. Yo creo que tenemos que cambiar un poco más todavía. Sí, no, ojalá que no tengan todavía homenaje, por lo menos que esperen unos años, si no sería muy difícil. Bueno, hoy esta noche se presentan entonces en el Jesús María, que ya arrancó hace unos días, ya todavía está. Sí. María arrancó el sábado. Sí, sí, sí. El sábado que, estuvo, abrió Facundo Sarabia, me acuerdo, también estaban los Carabajales, grandes amigos que como Facundo participó de nuestro disco que está por salir ahora en marzo o en abril, cuando terminemos aquí la temporada. Grabó Facundo, grabaron los Nocheros, lo invitamos a Jorge Rojas, a los Tequis, a la Sole, al Chaqueño. Es un disco aniversario para nosotros, así que tiene la particularidad de que grabamos dos canciones de nuestra autoría con grandes amigos que hemos hecho en estos 27 años de carrera. Así que va a ser un disco, algo increíble para nosotros poder compartir con tan grandes artistas, talentosos y grandes amigos en esta carrera, ¿no? Te iba a preguntar eso, aparte, digamos, de tocar en realidad juntos, ¿sí? O sea, ¿tienen otras actividades juntos? ¿Se juntan a hacer un asado o algo? ¿Se juntan después? Claro, algo. Ayer estuvimos asado con los Tequis en una quinta, porque ayer coincidimos también en un show en Henderson, en la casa de uno del subsecretario de Cultura de ahí, de Henderson, de provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a estar juntos acá en el mismo hotel también de Jesús María. Y bueno, con los Nocheros estuvimos en Corrientes, hicimos un partidito de fútbol, que dicho sea de paso ganamos, cuando ellos hicieron un recital ahí en Casinos del Litoral, y estuvimos compartiendo un partidito de fútbol, charlas, y bueno, también obviamente grabando el tema que teníamos que grabar nosotros para nuestro disco, y ellos estaban de invitados. Bueno, con el Chaqueño también en Salta, con Jorge Rojas nos instalamos en la casa de él un par de días en Córdoba, con los Tequis también grabamos en Jujuy, o sea que compartimos momentos muy muy importantes. Todas las fotos de esos momentos inolvidables están en el Facebook de Los Aloncitos Oficial, donde bueno, la gente puede entrar, hacerse fans del grupo y poder ver todas las fotos de esta formación, de esta grabación de aniversario. Ya lo estamos colgando nosotros acá en el Facebook de la radio para que así la gente también pueda ingresar directamente. Buenísimo. Ariel, ¿tienen algo preparado, así algo especial para lo que va a ser la fiesta del chamamé? ¿Tienen algo así, ustedes creen que Mirá, va a ser algo? Aparte de lo especial que es, bueno, poder cerrar la fiesta nacional del chamamé como invitado con el Chaqueño, también tenemos una sorpresita de vamos a ver si se puede dar, porque bueno, por el horario creo que el cierre no va a ser antes de las 2 de la mañana. Tenemos un invitado que es un gran compositor de Corrientes y esperemos que se pueda dar la semana que viene. Ya bueno, vamos a estar ensayando y es una sorpresa que le queremos dar a toda la gente. Es un personaje que también grabó con nosotros en este disco que va a salir a mediados de marzo. Así que, bueno, esperemos que se pueda dar, es una sorpresa y es una un poquito una mezcla de dos estilos realmente diferentes que pueden hacer que la gente disfrute muchísimo del show. ¿Una persona conocida? ¿No nos quería adelantar nada? Sí, recontra conocida. ¿A recontra? ¿Y el nombre, aunque sea? No, si digo el nombre ya lo sabe. No, bueno, entonces vamos a ver por el horario nomás. Bueno, pero me dijeron que es bastante nocturno, o sea, que capaz que... ¿Varón o mujer? No, es varón. Ah, bueno, porque estábamos tirando acá. Hace dos años lo trajimos, hicimos el show con la Sole, en la Fiesta Nacional, fue todo un éxito. Bueno, ahora vamos a estar con el chaqueño y con este personaje que se pueda dar también para compartir el escenario con él. Bueno, Ariel, no te quitamos más tiempo, queríamos darte este homenaje en vida. Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos que hayas esperado un poco para atendernos, teniendo en cuenta que no has descansado bien, así que bueno, te dejamos libre, que vayas y descanses. Por favor, el placer es nuestro, es mío en este caso, y le mando un saludo muy grande a toda la gente de Corrientes que está escuchando el programa, y bueno, nos encontraremos vía pantalla de televisor en Jesús María. Exactamente, esta noche. En Canal 7, la televisión pública que va a estar transmitiendo todo el festival, y bueno, nosotros como siempre representando a la provincia de Corrientes y con la responsabilidad y el orgullo que eso significa cada año, cada festival, y en nuestra provincia. Un fuerte abrazo, Ariel, muchas gracias. Muchas gracias a vos, chau, chau. Desde las 9, de una, con Andrés Romero, en directo, en CNQ Radio.